Es la última vez del año, de este 2024, que vamos a escuchar esta sintonía, la penúltima, porque la pondremos también al finalizar el espacio, este espacio en el que nos ponemos en manos del fisio. Hoy, como última tarde de este 2024, pues también vamos a tener esta sana costumbre de ponernos en manos del fisio y ponernos en manos de Ana Hierro, que es fisioterapeuta de Avantli y es quien nos acompaña en este espacio cada jueves. Ana Hierro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues hemos llegado al final del año y nos vamos a ir hablando de una técnica, un tratamiento que también, al igual que Indiva, bueno, no sé si lleva ya algunos años más, pero que también, ¿no? Llegó para revolucionar en cierto modo ciertas dolencias, ciertas patologías y lo cierto es que con muy buenos resultados. Nos referimos a la electrólisis percutánea intratisular, lo tengo aquí apuntado, pero bueno, comúnmente llamado por la EPI. Un tratamiento, como digo, Ana, que en cierto modo revolucionó, ¿no?, cierta parte de la fisioterapia, ¿o me equivoco? Sí, la verdad es que la revolucionó bastante, porque que hasta la fecha no había algo que regenerara tanto el tejido y que abordara tantas patologías. Y la verdad es que, por suerte, la EPI también ha ido evolucionando y a día de hoy la verdad es que es mucho menos indolora. Y la verdad es que los resultados son increíbles y cada vez hay más estudios que lo demuestran y que lo avalan, la verdad. Una técnica que fue creada por un español, ¿verdad? Sí, José Manuel Sánchez. Sí, español. Creía que te iba a coger un poquito en fuera de juego, digo, lo busco si no yo sobre la marcha, pero sí es verdad que yo recordaba que había sido un español, José Manuel Sánchez, correctamente. Sí, sí. Concretamente, además, ¿quién? Yo me he formado con él, básicamente, entonces... lo conozco también personalmente, de haber hecho cursos con él y tal, y la verdad es que chapó. Bueno, pues vamos a empezar un poco por lo básico, Ana, ¿qué es la EPI? Pues la EPI es una técnica, como ya sabéis, es una técnica invasiva, que lo que va a hacer sobre todo siempre se hace a nivel ecoguiada, ¿vale? De una aplicación de una corriente galvánica a través de una aguja, que va a provocar un proceso inflamatorio local justo en la zona donde está la lesión, permitiendo lo que es reparar lo que es el tejido, tanto puede ser ligamento, tendón, músculo, y tanto la propia corriente galvánica como el propio estímulo de la aguja ya de por sí, que también realmente provoca un estímulo a nivel del cuerpo, ¿vale? La combinación de ambos pues va a constituir, o sea, el efecto terapéutico que queremos nosotros en ese momento. Has dicho aguja, has dicho invasiva y antes has dicho que cada vez duele menos. ¿Duele la EPI? A ver, eso te lo puedo decir, depende un poco del paciente. O sea, yo tengo pacientes que el trabajo con EPI es como si no estuviera haciendo nada, básicamente. Y luego tengo pacientes que le duele muchísimo. Entonces, bueno... Ay, no te puedo decir si... A ver, a mí personalmente me duele. O sea, es verdad que yo también tengo un poco de fobia a la aguja. Pero yo creo que mi fobia a la aguja es por todo lo que ya no hemos pinchado y uno... O sea, al final nosotros practicamos con nosotros mismos, básicamente. Antes de hacer una terapia, nosotros tenemos que saber a ver qué consecuencias y qué efectos también hacen en nuestro cuerpo. Entonces, realmente yo he probado la EPI, evidentemente... molesta, pero es verdad que los beneficios que tienen pues son espectaculares. O sea, yo tuve también un problema en el hombro, a mí lo que me quitó ese problema fue la EPI. Claro. La verdad es que me infiltraron y todo, y lo único que me quitó el problema fue la EPI. Puedo hablar bien de ella porque a mí en mis propias carnes la he sufrido y la verdad es que me ha ido muy bien. Quería llegar un poco ahí porque te iba a decir que la EPI es tan odiada al principio como, bueno, pues deseada en el final del tratamiento por los beneficios que produce. Y habrá mucha gente que al principio es reacia a eso, pero luego se queda encantada, ¿no? Sí, sí, además tengo pacientes de que a lo mejor le empezó a trabajar lo manual y muchas veces me dice... que prefiero que me pinche directamente. Pincha ahí, ¿no? Prefiero que me pongan la EPI, que lo prefiero. Y tengo pacientes que directamente me vienen y me dicen, yo quiero que me pongan la EPI. O sea, porque al final son pacientes que a lo mejor han estado aquí o pacientes que vienen recomendados por, y al final como que ya cada vez la EPI... es verdad que muchas veces choca de primera cuando le tienes que explicar a un paciente que le vas a pinchar, pero hay gente que sin problema e incluso que no le... la afecta y que lo prefieren. Uh-huh. Al fin y al cabo, sobre todo por la rapidez y por la mejoría que notan. Yo voy a hablar en mi caso personal, nadie se piense que yo soy ningún Superman, ni mucho menos, pero sí es verdad que, duele, claro, te están pinchando, te están haciendo esas descargas y te está provocando una inflamación. Doler tiene que doler un poco. También es verdad que depende un poco según el tejido que estés dando, ¿no, Ana? Bueno, muchas veces estás pinchando el tendón o un poquito de grasa, un poquito tal, y ahí sí que varía un poco el dolor y se hace un poco más... más doloroso, ¿no? En ese sentido, pero que al final no, tampoco creo yo que sea como para temerle, ¿no? A la EPI. Claro, también depende un poco de eso, lo que has hablado, del tejido. No es lo mismo pinchar un trapecio, ¿vale? Que es un músculo, que a lo mejor pincha una fascia. Una fascia tienes que atravesar tejido graso y sobre Exacto. todo el tejido del pie, por ejemplo, la planta del pie es mucho más duro por toda la carga que soporta. Entonces, evidentemente, una fascitis va a doler más cuando te pincha ahí en el talón que un trapecio, por ejemplo. Entonces depende también un poco del tejido que se esté tratando y también un poco de lo agudo o de lo cronificado que esté esa patología, porque si llevas mucho tiempo con un dolor, al final tú vas a tocar una zona que llevas años con un dolor y evidentemente cuando le vas a tocar ese tendón, por ejemplo, pues te vas a decir, oye, que esto duele. Pero es que es normal, ese tejido está muy dañado. Claro. Yo me pregunto dónde y cómo estarían mis rodillas si no fuera por la EPI. Ana, ¿qué beneficios aporta respecto a otros tratamientos? Porque hemos dicho que la EPI vino un poco, en cierto modo, a revolucionar, ¿no? Esta parte de la fisioterapia. ¿Qué mejoría habéis tenido vosotros a la hora de poder utilizar esta técnica y también el paciente? Pues la verdad que al provocar esa inflamación local, o sea, el beneficio es que vamos a actuar sobre esa zona en concreta del tejido que esté dañado o alterado. Por ejemplo, hay un tendón de supraespinoso y tiene una rotura, pues vamos a ir sobre esa rotura del tendón. O sea, vamos a ser muy precisos y vamos a ir a esa estructura. Entonces, ahí vamos a provocar los efectos de regeneración y la verdad es que vamos a aportar mucho más beneficio que, por ejemplo, otras técnicas. Uh-huh. Después, la EPI desde el minuto uno ya está provocando esa proliferación del tejido de colágeno. Entonces, va a actuar desde el minuto uno, vamos a actuar sobre esa zona. Después, también trabajamos con pacientes que vienen con limitación de movilidad y al trabajar con la EPI ya vamos a trabajar esa estructura y vamos a provocar que mejorar la funcionalidad y mejorar lo que es la movilidad y el tejido de esa persona. Después, bueno, cada vez pues, se ha demostrado también más efectividad con respecto a otros tratamientos que más convencionales, por ejemplo, los tratamientos manuales o, por ejemplo, la fibrolisis cutánea, que son los ganchos también, la onda de choque o incluso tratamientos médicos. Por ejemplo, hay médicos que recomiendan la EPI antes de infiltrarse. O, por ejemplo, hay veces que hemos evitado una cirugía por un tratamiento con EPI. Entonces, bueno, cada vez los efectos son mayores. Uh-huh. ¿En qué caso está o para qué se usa, para qué patología o dolencia? Bueno, ya sé, la tendinopatía la sé por experiencia propia, pero ¿para qué más? Pues bueno, para todo tipo de tendinopatía, tanto rotuliana, aquilia, todas las que podamos tener, para esguince, tanto de ligamento, esguince de ligamento, en rodilla, tobillo, en muñeca, pues también podemos trabajar fascitis plantares, roturas musculares que son recientes, son agudas o ya crónicas, roturas que se hayan ya cronificado, que se hayan creado una fibrosis, una cicatriz mala, también podemos trabajar sobre ello. Podemos trabajar sobre la periostitis tibial, que es una lesión que ya hablé, que son comunes en corredores. Podemos trabajar el síndrome del túnel carpiano, que también es muy conocido por los trabajos de aquí. Uh-huh. Lo que son pinzamientos a nivel de cadera, tobillo, incluso hombro, síndromes subacromiales, por ejemplo. Síndrome facetario a nivel de columna. La fibrosis que se produce tras una cirugía en una cicatriz, por ejemplo. Hay cicatrices que no hay manera de moverlas. Pues podemos trabajar con EPI esa fibrosis que ha creado esa cicatriz y bueno, también podemos trabajar pues las bursitis, por ejemplo, que se producen en hombro, en la retrocalcánea en el Aquiles, en rodillas, en cadera, todo eso podemos también trabajarlo. Uh-huh. O sea, que la Indiva decías que era maravillosa, pero que la EPI no se le queda atrás, ¿no, Ana? exacto. No es tan maravilloso por el tema de la invasión, de que hay que pinchar. por elegir que siempre, por ser menos invasiva, pues la gente prefiere un mojo indica, pero ya te digo que ya cada vez hay más gente que prefiere incluso la EPI. Uh-huh. Yo, de hecho, combino las dos. De hecho, hay ya estudios que el efecto de Indiva con EPI es muy beneficiario también. Entonces, casi siempre aquí combinamos las dos terapias, la de Indiva con la EPI. Pues mira, te iba a preguntar si se puede complementar o si es ideal complementarlo con algún otro tratamiento, la EPI. Sí, por supuesto. O sea, yo lo complemento mucho con la Indiva. Primero aplico Indiva por todos los beneficios que ya hemos comentado que tiene Indiva, y después al meter la EPI el efecto es mayor, la verdad. O sea, como que uno complementa el efecto de otro y potencian su efecto. Uh-huh. Y Ana, sí, dime. Muy bien. Uh-huh. Dime. No, tiene efectos secundarios. O sea, vamos a hablar también un poco de lo malo de la EPI. Sí, hombre, tiene efectos secundarios, pero a nivel un poco por la inflamación que provoca, o sea, el dolor y ese malestar que va a haber en la zona tras la punción, por ejemplo, pero eso es el dolor, en unos días va a desaparecer. Y después, bueno, te puede crear algún hematoma pequeñito después de haber tratado esa zona, ¿vale? Y también, bueno, hay ocasiones que también puede provocar un poquito de irritación o escozor sobre la zona donde hemos puesto la aguja, pero eso en unos días puede desaparecer. No pasa nada. ¿Y está contraindicado para, en algunos casos, ya hablábamos, no sé si de Indiva, el tema de embarazadas y demás, la EPI tiene algunos casos que en los que no sea conveniente utilizarla? Claro, bueno, en el embarazo, que realmente no aplicamos casi ninguna de las técnicas terapia, la verdad. Bueno, paciente obviamente que tenga fobia a las agujas, no vamos a torturarlo y vamos a pincharlo si tiene fobia, evidentemente. En pacientes oncológicos tampoco se utiliza la EPI. Si es alérgico al metal, por ejemplo, claro, si entiende una alergia a lo que es al metal de la aguja, pues también evidentemente no podemos usar la EPI. En personas con marcapaso, y bueno, si hay cualquier herida, evidentemente tampoco vamos a trabajar ahí con la EPI. Uh-huh. Decías que la EPI, a nivel de, o sea, que los efectos son inmediatos. Sí, bueno, hay gente que incluso lo nota nada más irse de la sesión, nota un montón el efecto ya de la EPI. Es verdad que luego hay otros pacientes pues que no tanto. O sea, lo nota a lo mejor a las 72 horas, un poquito más. Uh-huh. ¿Vale? Va a depender un poco de cada paciente y del metabolismo de esa persona. Claro, porque y también al fin y al cabo está provocando una inflamación. Debido a esa inflamación, ¿qué recomienda hacer en esas 72 horas, por ejemplo, que dices para que se noten los efectos? ¿Hay que hacer reposo o se puede practicar deporte o actividad física normal? Depende un poco de la patología. Se recomienda siempre un reposo relativo, siempre en las 48 o 72 horas, porque es el proceso más agudo de que provocamos con la inflamación. Vale, y ya una vez pasa las 72 horas, sí se puede hacer vida normal. Yo incluso muchas veces, en pacientes con alguna patología en miembro inferior, por ejemplo, que veo que a lo mejor le he dado mucha caña con la EPI, pues lo mando a andar, por ejemplo. Uh-huh. Entonces digo, bueno, vete a caminar hoy, aunque allá no le va a perjudicar, y lo mando a que se mueva. Entonces muchas veces le mando o movimientos muy, muy light, por así decirlo. Sí. Estiramiento de forma activa, le mando, por ejemplo, tengo una paciente que la mando, ella hace yoga, le digo, después de hacer el pilates, o sea, después de hacer la sesión con EPI, vete a hacer tu yoga. Ajá. Va a venir muy bien para darle movilidad y darle la elasticidad a ese tejido. Ajá. También eso depende un poco del caso de cada paciente, evidentemente. Siempre cada persona es personalizado. Eso te voy a decir. Ana, que me gusta que me pongas ejemplos de pacientes, no por nada, sino porque al final yo te estoy haciendo preguntas muy generales y vemos cómo que de general pues tiene ciertas cuestiones. Luego ya cada persona es un mundo, cada lesión también, y dentro de una lesión, pues lo que bien decías, ¿no? No es lo mismo, una tendinopatía de reciente que a lo mejor la arrastres de muchos meses o incluso de años. O sea que cada persona, cada lesión es un mundo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo tengo a lo mejor pacientes que vienen con una patología muy crónica y el efecto de la EPI le provoca un beneficio muy grande, entonces nota muy pronto la mejoría. Y luego, pues tengo pacientes que tardan un poquito más. O sea, que lo que yo siempre digo cuando me pregunta esto, ¿cuántas veces me tienes que ver? Va a depender un poco de cómo tu cuerpo reaccione, sobre todo la primera sesión. Hay tengo gente que me responde muy bien, porque su cuerpo responde muy bien a la terapia. La gente puede responder un poquito más lenta, pero al fin y al cabo evolucionan bien por norma general, la verdad. Con la herida suele ir bastante bien las patologías. Sí, suele ser la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas sesiones me van a hacer falta de estas agujas aquí metidas, ¿no, Ana? Exacto. Bueno, pues creo que la pregunta por excelencia siempre. Pues yo creo que ya sabemos, ¿no? Que va a depender de la persona, de la lesión y del grado de esa propia lesión. Y luego también, Ana, de lo que se haga fuera de la clínica, ¿no? O sea, porque la recuperación en la clínica es solo una parte. Luego ya, pues hay quien se lo toma más en serio, quien se lo toma menos, quien se cuida más y se cuida menos, ¿no? Exacto, yo tengo también pacientes que me dicen, yo prefiero venir aquí a pinchar, a que me ponga la aguja, pero yo no voy a hacer nada en casa. Entonces, bueno, eso, como tú dices, es que el trabajo de aquí es un trabajo pasivo que debe ser complementario con otras actividades. O sea, el tejido necesita que se someta a carga, un tendón en una estructura de carga. Entonces, si no le metemos carga a ese tendón y no lo trabajamos, cuando vuelva a tu actividad, pues obviamente vas a tener dolor, es que es normal. Entonces, yo siempre lo explico, o sea, el trabajo de aquí es un trabajo pasivo, pero después también hay trabajo en casa, que hay que trabajar y hay que meterle carga a ese tendón. Por lo más general, lo que me responden más bien son la gente que hace deporte. Suelen ser más respetuosos con los procesos, sí. Claro. Entonces, lo bueno es que le mando una progresión de ejercicio de menos impacto a más impacto, entonces ahí sí ven una progresión buena con el tema de ejercicio y el tema de las cargas, pero... hay personas que me dicen que no, directamente me dicen, yo te voy a mandar y me dicen no pierdas el tiempo porque no voy a hacer nada. Sí, y digo, bueno. Deportistas y no deportistas, porque claro, la semana pasada desmontábamos mitos y uno de ellos era que la fisioterapia no estaba solo indicada para deportistas, sino que está dirigida a mejorar la calidad de vida de todos, independientemente de que se practique más o menos deporte en su vida. Ana, para adultos y también para pequeños, porque he visto, he estado humeando, he estado cotillando y he visto que próximamente vais a incluir servicio de fisioterapia pediátrica. Sí, vamos a empezar ya a abrirnos por esa ramita, ¿vale? Una compi que es especializada en fisioterapia pediátrica y vamos a empezar a ver también a niños y también a poder ayudarlos a ellos. ¿En qué caso se le puede, o sea, para qué puede ser útil un fisioterapeuta en un pequeño, en un bebé o en un niño? Bueno, un fisioterapeuta pediátrico lo puede ver incluso ya desde recién nacido hasta ya hasta ya que sea grande, evidentemente puede seguir su trayectoria. Ahora mismo, sobre todo, nos vamos a especializar un poco en lo que es el cólico del lactante, que la verdad es que es bastante, cada vez se está dando más en niños, y la verdad es que suele ser muy molesto tanto para el niño como para también propiamente dicho los padres, evidentemente porque ya se desesperan y no saben cómo actuar y al final te desespera. Entonces, bueno, vamos a trabajar esos temas cólicos del lactante, estreñimiento, lo que es el reflujo, los gases, incluso consejos de como deporte ergonómico, incluso la calidad estimular de ese bebé. O sea, por ejemplo, dudas que le puedan surgir a las madres primerizas, sobre todo, de decir cuánto tiempo tiene que estar mi niño boca abajo, o cuando, ¿sabe? O es normal que no se dé la vuelta, o es normal que todavía no haya empezado a andar, pues... Pero esa cosita también la vamos a ir viendo aquí. ¿De cara al próximo año, de cara a 2025 ya? Sí, ya de cara a principios de enero ya se podrá pedir cita y ya pues se podrá ir viendo esa patología. Y poquito a poco la intención es ir metiendo más patologías de niños también. Bueno, que hablamos del año que viene y lo que estamos hablando es dentro de 2 semanas. Ana, si te parece, terminamos el programa y terminamos el año emplazándote a que, bueno, pues de cara al nuevo año podemos abordar esa temática de fisioterapia pediátrica más en profundidad para, bueno, pues dar a conocer también ese servicio que implementáis de cara a 2025. ¿Te parece? Sí, parece bien. Pues Ana Hierro, fisioterapeuta de Avanclick, gracias como siempre por estar con nosotros una semana más, por tu tiempo, por tu conocimiento, por todo lo que compartes con nosotros. Y nada, desearte felices fiestas para ti, para los tuyos, y una feliz entrada de año, que en 2025, además de la fisioterapia de pediátrica, pues tenéis vuestra cita aquí en Radio Ubrique, ¿vale? Muchas gracias a ti, Rubén, y también felices fiestas.